Llegamos al party con el más que suena. Te sacan los flashes, no buscan la nena. Descarto tu gato, me miran la cadena. Si no se la aguantan, que no busquen problemas. Una nena problemática mirándome. Dice que tiene novio, pero no le creen. Un par de tragos encima pa' sentirse bien. Que si no tu refina, usa DJ Cartier. La noche se convierte en fea. La vivienda con guardia. El maquillaje está con su cartera. Está puesta a romper la discoteca. Cuando bebé, ella me pide que le baile. La conocí para unos aires. Ella se transforma y me dice, papi, baile. A ver que yo soy su alter. Y yo, sabiendo como ella necesita. Prendiendo, mami, una fumadita. Desnuda, tú te ves más rica. Tengo lo que tú necesitas. Fuma, toma, baile y llama, termina la noche. Porque sabes que conmigo la cierre con broche. Mi toma abuela, tú se le caigo en un toque. Y me voy de día, cogiéndote mía. Dame una chance. Jota más que suena con el tiao. En la noche se convierte en fea. La vivienda con guardia. El maquillaje lo trajo en su cartera. Está puesta para romper la discoteca. En la noche se convierte en fea. La vivienda con guardia. La pisaje lo trajo en la cartera. Está ready para romper la discoteca. Quiere reggaetón. Estoy pensando en ti, me está prendiendo este ron. Esto está cabrón, andamos a lo matón. La nena está conmigo. Quiere reggaetón. Tiene la pistola en la cartera, Louis Vuitton. Anda con maleante que salieron de prisión. Es un bombón. En la noche se convierte en fea. La divinidad con guardia. El maquillaje lo trajo en su cartera. Está puesta para romper la discoteca. En la noche se convierte en fea. Que sepa, y me lo trago, estamos matando.